Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Estamos de vuelta aquí en El Punto Crítico y como le comentamos al iniciar este programa, esta emisión de fin de semana, por cierto, bueno, pues ya nos acompañan aquí en cabina Silvia García y Rosángel Martínez. Ellas están en la Dirección General de Health Bost. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida. Nos vienen a platicar acerca de láser terapia. Esta técnica importante, su función no invasiva que ayuda a dejar de fumar, bajar de peso, disminuir el estrés, ansiedad, insomnio, alcoholismo, adicciones. Así que suena bastante, bastante cordial, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Al programa El Punto Crítico. Aquí estamos al pie del cañón. Platíquenos acerca de la láser terapia. ¿Hace cuánto tiempo que existe? Y bueno, pues ¿con qué resultados, por favor? Cualquiera. Claro. A que guste comenzar. La láser terapia es algo que tiene más o menos, que será como unos 10, 15 años que se ha aplicado a través del láser, por eso la palabra láser terapia. Claro. En realidad la técnica es auriculoterapia, esa es una técnica milenaria, viene de la medicina tradicional china. Y entonces, pues la novedad es eso, el incorporar un láser para, en lugar de utilizar agujas y balines y todo esto, se hace a través del láser, que es pues mucho menos doloroso, porque de hecho no se siente el láser. Es un láser frío y no tiene ningún efecto secundario, entonces no andamos con que pueda haber algún tipo de infección, nada. ¿No viene a ser así como una acupuntura moderna o algo así? Digamos que sí, y aparte de que el láser es muchísimo más rápido. A lo mejor en acupuntura hay veces que los tratamientos duran aproximadamente meses y con el láser son días. O sea, realmente los tratamientos que son muchísimo más prolongados es aproximadamente un mes. En los resultados es el 98% de eficacia. Exactamente. Correcto. Y por ejemplo, en estos aspectos, lo que estábamos comentando, si gustan repetir en qué situaciones es la que sirve la láser terapia. Sí, bueno, la láser terapia sirve básicamente para todos, pero nosotros nos especializamos en dejar de fumar, alcoholismo, drogadicción, control de peso, insomnio, migraña, dolores musculares y estrés. ¿Y cómo es que trabaja? Ahora sí, si nos pueden desglosar un poquito cómo es que trabaja la láser terapia en nuestro cuerpo, o vendría a ser, como estábamos comentando, la acupuntura moderna, ¿no? Claro, mira, básicamente lo que nosotros hacemos es el tratamiento, lo aplicamos el 98% en la oreja. ¿Por qué? Porque es el cuerpo humano en miniatura, se ve absolutamente todo. Para los chinos, todo esto se va basado en la observación. Entonces ellos vieron que la oreja es un feto invertido. Entonces realmente podemos encontrar desde la columna, los ojos, absolutamente todo. Y alguna anomalía, algo que se necesita trabajar, el cuerpo lo manifiesta a través de la oreja. Es por eso que hay veces de que hay personas de que les salen granitos, lunares, y no es por casualidad de decir, ay, qué bonito lunar. No, es porque algo está mal y se necesita trabajar, y el cuerpo está diciendo, ¿sabes qué? Trabájame, o sea, porque estoy llamando a través de la oreja. Uh-huh. ¿Y desde cuándo está este tratamiento vigente aquí en México? Porque tiene algunas sucursales, ¿no? Sí. En todo el país. Sí, claro. De hecho, tiene aquí en México más o menos como 5 años. Uh-huh. Que se empezó a traer de Europa, más que de China, se trajo de Europa. Y sí tenemos sucursales, una aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México ahora, y otra se encuentra en la Ciudad de León. Y bueno, hay próximas aperturas porque bueno, están en eso, digamos. Estamos en expansión, digamos. Claro. Y bueno, pues obviamente por algo están aquí con nosotros, ¿no? Para conocer más acerca de la láser terapia. No tiene efectos secundarios, no es peligroso. Luego, cuando pensamos en láser, automáticamente nos sacamos de onda. Uh-huh. Sabemos que hay beneficios, obviamente grandes beneficios, pero sí debe ser en manos de profesionales, ¿no? Claro. ¿Quiénes son los que aplican, por ejemplo, la láser terapia? ¿Y si hay efectos o vamos a sentir algo en los próximos días? Mira, el efecto se ve desde la primer sesión. ¿Por qué? Porque se empieza a como reajustar de manera natural el cuerpo. Se aplica inclusive a todas las personas, inclusive a niños, a personas embarazadas, personas que tienen marcapasos. Realmente es como el ajustar el cuerpo totalmente natural. Entonces, con grandes resultados. Uh-huh, dicen que uh-huh. Desde Europa ya viene este tipo de tecnología, ¿no? Sí. Extraordinario. Sí, sí. Hay que hacer cita. Obviamente se comunican a qué teléfonos, dónde podemos estar en contacto para conocer más y obviamente algún sitio de internet, claro, ¿no? Claro, bueno, nos pueden encontrar en internet en la página laserterapiamexico.mx. Para agendar alguna cita sí requerimos llamada previa porque sí, está un poco apretada la agenda. Bien. Y los teléfonos que tenemos a disposición es el 6795-4369. Y también está la línea de el 4631-3306. Y nuestras redes sociales es HealthBoostMX y la página web Laserterapia México. Así como se escribe en inglés, ¿no? HealthBoost. Uh-huh. Así con T, digamos que con TH, ¿no? HealthBoost. Uh-huh. Perfecto. Otra de las cosas que me llama la atención y que es importante comentarlo aquí en el programa El Punto Crítico, pues es obviamente acerca de mejorar. Digo, algunas personas pueden decir, bueno, yo no tengo ninguno de esos problemas, ¿no? De los que están platicando. Igual y no tengo el problema de drogadicción, de alcoholismo, no tengo nada, estoy de perlas, ¿no? Pero hay personas que les puede ayudar, les puede beneficiar a pesar de que no tengan estos problemas, ¿no? Claro, es que, mira, siempre lo que nosotros hemos visto que el estrés es una enfermedad silenciosa y que todo mundo tiene. A todos nos da. Entonces, uh-huh, realmente hay personas que dicen, no, yo no tengo nada absoluta. A ver, entonces vamos a ver si efectivamente tu oreja dice eso, ¿verdad? Obviamente ven que no es verdad. O sea, simplemente decir, bueno, ¿sabes qué? Que sí duermo súper bien. Ok, vamos a ver si es cierto. Se dan cuenta que no, que duermen, sí, pero que no descansan. Es una forma totalmente diferente. Oye, ¿y ustedes, por ejemplo, o quiénes son los expertos que se ponen a analizar? ¿O cómo se llama el experto que analiza sí, la oreja? Sí, pues son terapeutas. Uh-huh. ¿Y, por ejemplo, ustedes se dedican especialmente a eso o nada más están en la dirección general? No, sí, también sí, nos ya dedicamos. Conocen, tienen conocimientos de eso. Sí, de hecho, sí. Tenemos certificaciones de China, de Beijing, para este tipo de técnicas. Y bueno, muchos otros. Ah, excelente. Uh-huh. Y por ejemplo, a simple vista, obviamente, no digo, salvo algunos casos como los que están comentando, Rosángel, pues tiene que ver con esto de la oreja, ¿lo tiene que analizar bien o nada más es a simple vista? Mira. Lo decías de los lunares o de las manos. Ajá, a simple así, ¿no? Vista, o sea, sí se ve, porque hasta la forma de la oreja. Todo se o sea, que me hubiera tapado las orejas. Así ahorita, es. Un gorrito, ¿no? Hubiera tapado. Chispas, no te avisamos, pero sí. Sí. A simple vista, sí. Sí, pero sí, sí se necesita un análisis más riguroso. Claro, porque no nada más trabajamos la parte física, sino también la parte emocional, que es veces, por ejemplo, más que nada en todas las enfermedades. Por ejemplo, para los chinos dicen, ¿qué es lo que pasa? Cuando una emoción no es expresada de manera natural, se queda estancada en el cuerpo. Entonces, busca la manera de salir y lo busca a través de una enfermedad, afectando algún órgano. Es por eso que no nada más trabajamos, digamos, como la adicción, trabajamos también la parte emocional. Y obviamente, como suele suceder en estos casos, depende mucho de la persona, ¿no? Claro. Tiene que ver con la colaboración, tiene que ver con la actitud de la persona, que va a ayudar a que la gente mejore. Aparte, obviamente, de la láser terapia. Pues sí, mira, realmente lo que hace el láser es el 98%. El 2% lo hace si la persona que está tomando el tratamiento. Nada más es cambiar hábitos. Digamos, por ejemplo, en las adicciones. Ya no tiene, en primer lugar, y es la lucha impresionante, la ansiedad. Entonces, a no tener la ansiedad y empiezan a hacer nuevas actitudes que realmente les gustan, hacer actividades. Entonces, ya se empieza a sustituir esa... digamos, el tiempo que estaba invertido en cualquier adicción, ya lo empiezan a en otras cosas. Invierten en algo productivo. Y a generar endorfinas, que realmente son las hormonas de la felicidad, ¿no? Oye, Silvia, y en este caso, ¿cuándo vamos a ver resultados? Suena así muy milagroso o algo así, de que saliendo enseguida, ¡ay, qué padre, ya me siento nice! Pues sí, casi es como muy milagroso. Desde la primera sesión ya se empiezan a ver los resultados, ya salen pues muy relajados, sin ansiedad. La mayoría de los casos hay que dar pues los refuerzos correspondientes en los días siguientes para que sea un efecto más permanente. Pero sí, el resultado se ve desde la primera sesión. ¿Cuántas sesiones son aproximadamente? Pues varía, dependiendo obviamente del tratamiento, claro, pueden ser de 4 hasta 12 sesiones. Y entonces inmediatamente nos vamos a sentir diferentes. Eso sí es un hecho. ¿Cuánto dura una sesión aproximadamente? Entre 40 minutos y una hora. ¿Y el costo qué tal anda? Es accesible porque, bueno, cualquier enfermedad o cualquier adicción, pues es muy caro, la verdad, Y los tratamientos que tenemos nosotros es, la sesión tiene un costo de $1,200 pesos, nosotros manejamos más por tratamiento completo, que van desde 4,000 pesos hasta el más caro, que es de 7,200. Correcto, y otra de las cosas que estaba viendo es que obviamente si alguna persona siente o percibe que no tiene algún problema, pueden ayudarle a mejorar su rendimiento, tanto en el trabajo, no sé, en la escuela, sí, en cosas en las que siempre ha ayudado mucho esto, ¿no? Así es. Lo que estamos platicando desde hace un rato, que ya son técnicas milenarias, que ahora digamos que es la tecnología de punta que ustedes están llevando a cabo, ¿no? Sí, y reconocida también por la Organización Mundial de la Salud, ya tiene también o sea, que ya toda la que es medicina alternativa en cuestión de auriculoterapia ya lo tiene considerado, pues... Sí, ayuda a las personas. Muy bien. Me comentan que vamos a tener un tratamiento de regalo, ¿es correcto? Así es. ¿O me están choreando? Sí. No, nada de eso. Bueno, pues entonces vamos a aprovechar esta oportunidad a través de las redes sociales. Vamos a dar en este instante nuestro Twitter, @elpuntocrítico, en facebook.com/elpuntocrítico, para que, bueno, pues a través de ellas vamos a hacer una trivia, alguna temática para los interesados. Yo creo que alguien que finalmente no solo le interese, sino que lo necesite, ¿no? Claro. Va a ser súper, súper padre. Uh-huh. Pues Silvia García, Rosángel Martínez, de la Dirección General de HealthBot, ¿Bust? ¿Es correcto? Muchas gracias por venirnos a platicar de láser terapia el día de hoy. No, gracias a ti por invitarnos a este espacio. ¿Algún comentario final? ¿Alguna? Nada más el teléfono y su sitio de internet para estar más enterados y mayores informes. Claro, es láserterapiamexico.mx y el teléfono es el 6795-4369 y el 4631-3306. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos este fin de semana aquí en El Punto Crítico. A ti, gracias. Estamos a sus órdenes. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.